¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, ya estamos acá en una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Es la 32ª de esta temporada. Y la despedida del 2020. Despedida del 2020, sí. Vamos a separarnos por un par de semanas para volver después ya en enero con nuevos bríos durante el mes de enero. Volvemos, que es la primera semana de enero, pues el jueves 7. No, yo no jueves 7 no voy a poder. Entonces volvemos jueves 14. A lo mejor alcanzo, depende, porque voy a tomar la PTU, o la PDT, o la ex-PSU. Bueno, va a durar una semana. Estaremos avisando por redes sociales y también por radioleufu.cl, yo creo. Claro, porque próxima semana es Nochebuena, después viene la Nochevieja, y... hay cosas también, uno anda más o menos urgido esos días haciendo algunas cosas, cenas familiares, pillado de tiempo, preparación de la cena y todo eso, entonces nos complica un poco. Y partamos entonces con las noticias, po. Tú tenías esta noticia. Dijimos que era la 196ª edición desde 2015 en adelante. Sí, mira, no tengo tanta noticia, pero por lo menos. Arica Doc 2021 va a comenzar el 11 de enero y se va a extender hasta el 24. Esto va a ser en Arica, pero va a ser en línea seguramente. Fíjate que no pillé mucha información más dentro de la página de cómo se va a emitir, pero por lo menos sabemos que va a haber competencia en largometrajes de 60 a 120 minutos y medio y cortometrajes de hasta 59 minutos. Y también va a haber una categoría de documentales por y para niñas, niños y jóvenes, que tiene un máximo... Una categoría, no es que sea todo el festival para eso, ok. No. Hay una categoría, o sea, la categoría grande que es documentales, en largometraje y mediometraje, está para niños y niñas que va aparte, y una de experiencia en línea, que es un campo de creación compuesto por aquellas propuestas creativas vinculadas a la no ficción, y que tengan como ecosistema de existencia internet. Eso es lo que dice el comunicado del festival. Pueden ser, por ejemplo, dice paisajes sonoros geolocalizados, fotogrametría, recorridos 3D, documental interactivo, intertextuales, obras de video en 360 grados, realidad aumentada, entre otras posibilidades. Pero, bueno, estar atentos, revisar, esto está por Fets Home, se puede ver la información, todavía no está la programación, no hay nada más que el que se cerró la convocatoria, pero a mí me interesaba comunicarlo ahora para que la gente esté... preparada, claro. Digamos, quienes estén interesados en verlo. Ya es la cuarta edición de este festival y ha tenido también algunos avances. Así que es importante todas estas iniciativas que hay, que son regionales, que son fuera de la capital, que tanto se come, ¿no? Y dentro de eso mismo, que está hecho fuera de la capital, y en un festival en Alemania, en la ciudad de Saarbrücken, se va a estrenar mundialmente la película Dominio Vigente, del realizador local, pero que vive en Alemania, Juan Mora Cid. Esta película está dentro de la selección de la competencia internacional de largometraje en este festival. Son 12 películas seleccionadas de Alemania, Austria, Suiza, y esta coproducción chileno-alemana, porque el director es chileno, pero él estudió, no recuerdo si en Hamburgo, cine, y vive allá, entonces... la inscribió como película alemana en el fondo. Y este festival está considerado como uno de los foros más importantes para las películas de directores emergentes en Alemania. Así que puede tener una buena salida para internacional, digamos, por lo menos en Europa. Y ya tuvo la otra vez un preestreno acá en Concepción, justo poco antes de que empezara toda la pandemia. Así que se alcanzó a mostrar en el Teatro Concepción, si no me equivoco. Y nosotros fuimos testigos también de la postproducción de audio ahí en Estudio Leufú. Cuando grabamos el programa. Así que le deseamos los mejores deseos. Le enviamos de aquí a Juan Moracid para que su película tenga una buena acogida y resonancia a partir de este festival. ¿Qué más hay? Desde el martes está disponible en streaming, por lo menos en Amazon, Google Play, Apple TV, Fandango, Now y Vudu, la película Tenet de Christopher Nolan, que comentamos ya hace cosa de un mes. Yo la bajé, pero todavía no la he visto. Es una película para verla en el cine, de todas maneras, pero claro, aunque Nolan se opuso a la exhibición en plataforma, finalmente las decisiones para poder recuperar, es una película muy muy cara, y ya había recaudado unos 300 y tantos millones de dólares con una exhibición bastante limitada en el hemisferio norte, pero ahora ya va a estar también en plataforma de streaming. Como te decía, es una muy buena película. Para mí no está dentro de lo mejor del año de todas maneras, ni dentro de lo mejor de Nolan. Pero fíjate que debiera darle una segunda vuelta a esta película. Yo creo que lo voy a hacer. Hay detalles quizás que me perdí. Es que no la viste en el cine, pues sí, es lamentable, pero así es la cuestión. Claro, que también es algo que pasa con Mank, pero Mank la encontré mucho más potente, más gordita. A mí me gustó mucho Mank, me encantó. A mí también, de hecho me gustó mucho más que Tenet, pero Tenet es una película de ciencia ficción muy, muy interesante. Pero vi otras películas de ciencia ficción más pequeñas, fíjate que me gustaron mucho, como Possessor del Brandon Cronenberg, o la que vimos el otro día, cuyo ya se me olvidó el director, Minor Premise, premisa menor que vi, comentamos la... Bueno, la vi. Es buenísima. Entonces, Tenet, con toda la espectacularidad que tiene, de pronto me pareció menos interesante, fíjate, que esas otras dos. Pero bueno, en fin, relacionado con esto del streaming y con las decisiones de Warner Brothers y la exhibición de HBO Max, Denis Villeneuve publicó una columna en la revista Variety. Me encanta lo que dice. En donde critica la decisión de Warner Brothers de estrenar simultáneamente en cines y en HBO Max. Y ve ahí una forma de continuar minando la esencia de hacer y ver películas para y en la gran pantalla, diría yo. Comillas, voy a leer lo que dice. Creo firmemente que bueno. El futuro del cine estará en la gran pantalla, sin importar lo que diga cualquier aficionado de Wall Street, en inglés decía cualquier diletante. Desde los albores de los tiempos, los seres humanos han necesitado profundamente experiencias comunitarias de narración. El cine en la pantalla grande es más que un negocio, es una forma de arte que une a las personas, celebrando la humanidad, mejorando nuestra empatía entre nosotros. Es una de las últimas experiencias artísticas colectivas en persona que compartimos como seres humanos. Esas son palabras de Villeneuve, que está también ahí a la guaite con Duna, que se iba a exhibir durante este mes, primero en octubre, después diciembre, y ahora ya está derechamente para el próximo año, no recuerdo la fecha, me parece que julio, y va a ser simultáneo, por lo menos en Estados Unidos, en HBO Max, y en cines donde puedan abrirse los cines, en definitiva. Pero en ninguna parte, po. Oye, porque el cine... Muy, muy espectacular, y Villeneuve es un cine... director también muy personal, digamos. Yo siempre lo he visto, bueno, la que vimos fue Arrival, que la vimos en... y la Blade Runner, la que vimos en cine. Pero lo otro lo hemos visto, lamentablemente, porque no ha llegado, hay que verlo en los televisores, o en el computador, claro. Peor todavía. Pero lo que dice es cierto, el cine es tan mágico, tan especial, tan romántico en el sentido romántico, cultural, no sentimental, es un rito, es otra cosa. Es una experiencia colectiva, compartida. Oye, se nos acaba el tiempo, yo tenía un bloque, una parte del bloque dedicada a John le Carré, que era escritor, fue espía, se llama David John Moore Cornwell. Y que dio, de sus libros hay por lo menos muchísimo. Un listado de 15 películas. Por lo menos. Y la otra pérdida fue durante esta semana la de Kim Ki-duk, 59 años, director de una hermosa película llamada Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Un director polémico, además, en su vida personal, acusaciones de violación, de maltrato animal, etc. Él tuvo que irse de Corea por esas razones y también casi dejó de hacer películas. Esos claroscuros que son terribles. Sus películas bellísimas. De algunos creadores, pero también capaz de hacer esa belleza que fue Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Esas contradicciones de los seres humanos de... Porque además él fue acusado por varias actrices de abusos sexuales y violaciones directamente, digamos, y creo que fueron comprobadas también. Qué terrible. Entonces, pero no era un sujeto, digamos, una persona que podríamos llamar buena. Pero, no era coherente con su obra. Esa película, pero él tiene también un cine muy violento, que no hemos visto. En fin, se nos acabó el tiempo y nos alcanzamos a hablar de John le Carré. Vamos a despedir con una canción de una película dirigida por John, inspirada, digamos, o basada en una novela que era El jardinero fiel, de Constance Gardner, que dirigió Fernando Meirelles el año 2005 con la Rachel Weisz. Sí. Y, ¿Liam Neeson? No, el Liam Neeson, este otro, el flaco del paciente inglés. Ah, es Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Bueno, la canción Cosbiro de Ayub Ogada, el cantante africano. Y volvemos dentro de 5 minutos y algo más con más nota en 35 milímetros. Thank you. ya un columno cospiro, de cospiro que lurudo que tala. Soy ya columno cospiro, cospiro que lurudo que ya estamos de vuelta. Escuchamos entonces Cospiro de Ayub Ogada, de la película Jardinero Fiel, de Fernando Meirelles, una adaptación de la novela de John le Carré, que nos dejó hace unos pocos días atrás. Yo quería recordar, fíjate, la última película que vi basada en novela de él fue El Topo, Tinker Tailor Soldier Spy, del 2011, del sueco Thomas Alfredson con Gary Oldman, una película buenísima. Yo también leí alguna novela alguna vez, muy entretenido. Y la otra que me gustó mucho fue Sastre de Panamá. Pero esa es de él también. También es novela de él, de John Boorman, y con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush y Jamie Lee Curtis. Y con guión de John le Carré y Andrew Davis. Esa no fue solamente la adaptación. Yo vi La Chica del Tambor, La Casa Rusa, El Infiltrado. Mira, el Infiltrado lo dirige Susan sí. Bier. Ella ganó el Oscar hace el 2010, la Susan Bier, y es la que dirige la serie de Undoing, para que podamos situarnos un poco. Undoing, maravillosa esa serie, tienen que verla. Muy buena, sí. Ya eso, la comentamos pues, también. Quería hablar yo de John le Carré porque... Pero habla un poco más, dale. Produjo... No, mira, era eso. Hay una película que yo no recuerdo haber visto, quizás la vi cuando chico, que es El espía que surgió del frío, de Martin Reed, la película con Richard Burton. Esa película 63. Es un clásico, po. Claro, claro. Yo no recuerdo haberla visto, pero capaz que cuando chico la haya visto, fíjate. Yo creo que la vimos, pero bueno, a mí no me gustan tanto las películas de espías como me gusta el otro tipo, pero yo le carré, yo me acuerdo de haber leído alguna cosa cuando más cabre, y era, pero, o sea, cuando cabre, porque más cabre, cuando cabre. No, es buenísimo, la, entretenido. La otra que me perdí es una con Philip Seymour Hoffman, me parece que el hombre más buscado, que la dirigió Anton Corbijn, el fotógrafo y director de videoclips, que además ha hecho ya un par de películas, que también... Pero, yo le carré, ese guión uno lo puede ver en el HBO, en el Fox, en el TNT, no sé si estoy así, hiciste como canales, pero es común de pillar. Sí, lo que pasa es que sus novelas, digamos, daban mucho jugo para hacer película. Y es un género en sí mismo, ¿no? Porque independientemente de los directores, que tú siempre encontrás buenos directores en las películas, estaba mirando aquí Sidney Lumet con La llamada para el muerto del año 61. Esa buena escena. Martin Reed, decíamos la espía que surgió del frío. Martin Reed era también más político como director. George Roy Hill también con La chica del tambor. Esa es la que te digo que yo vi hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que con La casa Rusia, Susan Bier, John Boorman, Mayday. Muchos escritores de novelas de espías, pero hay algunos que son especiales. Porque a mí me encanta Graham Greene, por ejemplo. Que tiene espía también, como es diferente a lo que escribe otra gente. Po. Yo creo que John le Carré andaba como a la altura de Graham Greene, un poquito más abajo, para mi gusto. Sí, porque pero Graham además Greene, él escribe desde adentro, porque él también fue espía, y él fue espía en la Guerra Fría. Sí, pues, sí, pues. En los años 60, son como dos o tres años que se dedica al espionaje. O sea, conoce lo que escribe, además de eso... En sus historias hay tensiones, hay drama humano, hay conflicto interno, claro. Muy psicológicas también. Es que el tema es que el ser espía es como no es lo central de la película, es como lo que el contexto, pero lo que le pasa a las personas es lo importante, lo interesante. Uy, perdón. Oye, te quedan 6 minutos para hablar de... Por eso estoy hablando, po. Bueno, yo vi... Tú me dijiste que yo hablara. Y una delicia, no, es una gran película para nada, pero una delicia como para relajarse, reírse, Sobre todo si te gustan los musicales. Si no te gustan los musicales, mejor no la veas ahí. Yo no la voy a ver. ¿Ah? Yo no la voy a ver. No, sí sé que no la voy a ver. Se llama Prom o Baile, que es la típica tradición del baile de graduación gringa, pero con la variante de que aquí la protagonista quiere invitar a su novia. Entonces, en un colegio, en un liceo municipal, o sea, no municipal, pero público, en donde los son muy conservadores en Indiana, no sé qué era, y la apoderada presidente es terriblemente conservadora y es muy divertido porque es la Kerry Washington, la que hace de Olivia Pope. Y entonces tiene harto chiste así, porque los personajes, los actores que actúan son historias en sí mismas. O sea, el hecho de que ese actor de esa serie o de esa película está actuando en esta película da material para chiste. Entonces es divertida, yo me reí caleta. Me entretuve, dura 2 horas, 12, se me pasaron volando. Y la gracia de la película, además, que la hizo Ryan Murphy, que es bastante conocido por Glee, también porque dirigió esta preciosa película que está en Netflix, que es un documental, El Amor Secreto, que es lindísima. Este señor ha hecho muchos musicales y eligió esta historia para ayudar en su campaña por la mayor inclusión sobre la minoría sexual y también por el busca que las mujeres estén más en la cámara y tengan más tras la cámara y tengan una representación equitativa. Entonces eligió esta historia y buscó los actores con pinza, entonces demoró en elegir y eligió a Meryl Streep y Nicole Kidman, a James Corden y a Andrew Rannells. A Nicole Kidman y a Meryl Streep hacen un papel muy divertido, sobre todo la Meryl Streep, me encuentro que es muy caricatura, pero la Nicole Kidman es encantadora en su papel de mujer envejecida, buscando el éxito, y las personas y las chicas, las protagonistas, las buscaron casi como reality, sobre todo la niña, la Emma, la protagonista fue buscada a través de una búsqueda nacional. Tiene muy lindas canciones, coreografía es perfecta, por supuesto, y como te digo, muchos chistes para la gente que ve series, para la gente que ha visto a la Meryl Streep. Es como, a ver, como te dijera, es como una papa frita para entretenerte. No es un plato fino, ni que te quite el hambre, ni nada. Pero te permite picotear y tener una Coca-Cola o una cerveza, fantástico. Aunque yo lo vi tan tarde que no tenía nada, así que la vi como a las 2 de la mañana. ¿Qué otra cosa puedo decir? Las canciones son bonitas, la canción que elegí yo para ponerla ahora es preciosa, me encanta el título, El Corazón Rebelde, y me acordé de un texto tan bonito que hay de Truman Capote respecto al amor, y que también se refiere a un amor homosexual, que dice que el corazón no tiene límites, entonces cualquier amor que aparezca está bien. Por mucho que tú lo quieras sepultar en tu corazón, siempre va a flotar, dice Truman Capote. Divertida. Y la canción podría también traducirse como amor no normativo, ¿ah? Claro. Amor, claro, esa es la idea, porque al final lo que se busca es la aceptación. Y bueno, como es película y es musical, termina bien y todas bailando y todas aceptándose y todas mezclando un tremendo baile precioso que se hace después del baile del otro. No. Pero el otro que me gusta es que tira chistes así como un poco homofóbicos, pero al final, como se tiran entre ellos, salen divertidos. No, yo me reí harto. Y la recomiendo como para que sepan lo que van a ver, que tiene alguna cosa un poco caricaturesca, porque bueno, de hecho es una caricatura, un musical. Tiene harta emoción, tiene sentimiento y esas cosas. Sí, yo he visto críticas mixtas, ahí en The Guardian le ponen 4 estrellas de 5, y en Roger Ebert le ponen 2 de 4. Rotten Tomatoes le pone 60%. No, la verdad es que a mí me gustó, y yo la encontré buena, la vería de nuevo y todo, pero yo hago la salvedad de que a mí me gustan los musicales y no cualquiera le gustan los musicales. Y acá Benjamin Lee en The Guardian dice: James Corden prueba por qué los actores straight, digamos, los actores no homosexuales, deben pensarlo 2 veces antes de actuar como gay. Sí, lo hace caricatura. Pero mira, hay actores así como, por ejemplo, está la Tracy Ullman, la Mary Kay Place, que son emblemas de la televisión, de los shows de televisión norteamericano. Y como te nombraba, la Meryl Streep y la Nicole Kidman, ¿no? La recomiendo absolutamente para gente que sabe lo que va. Ah, si bien. No le gustan los musicales, no la vea. se nos va el tiempo. Y me están llamando para la onza, así que... Escuchemos entonces la canción esta, Unruly Heart, que canta Jo Ellen Perlman. La protagonista. La protagonista con el ensemble de The Prom, dice en la sí. banda sonora de la película The Prom, el baile. Está en Netflix, ¿no? Sí, la estrenaron recién, hace un par de días. Ya, pues, los dejamos entonces con este Unruly Heart, corazón no normativo, de, y volvemos dentro de unos 4 minutos con más nota 35 milímetros. Some hearts can conform, fitting the norm, flaunting their love for all to see. I try to change, thinking how easy life could be. I just kept on failing, I guess that was a sign that there wasn't much hope for this unruly heart of mine. Then you came along, and right or wrong, feelings began to overflow. We had to hide, thinking that no one else could know. And not having you near me was where I drew the line. So I had to conceal this poor unruly heart of mine. And though I don't know how or when, but somehow I learned to see. My parents always knew. I felt so alone. Nothing made sense until him. She's the best thing in my life. The only good thing. But we're always hiding. You're not the only one. And though I don't know how or when, but somehow I learned to see. No matter what the world might say, this heart is the best part. Y aquí estamos de vuelta, estamos en Nota en 35 milímetros, escuchamos la canción Unruly Heart de la banda sonora de la película The Prom, que se puede ver en Netflix. Como siempre estamos aquí en Nota en 35 milímetros desde las 8 de la noche con la Gisela Valenzuela, y hoy día estamos con Daniel de los controles, de las perillas, haciendo la última edición 2020 de Nota en 35 milímetros, y nos vamos a tomar una pausa durante las fiestas de fin de año para volver en enero con lo que siempre hacemos, que desde hace un par de años, que es nuestro propio ranking de películas. A mí me falta ver una película, fíjate, la tengo pendiente, una que se llama The Sound of Metal. Me parece que está en Amazon, yo la pillé por otro lado, y la tengo ahí en espera junto con otra más que se llama Let Him Go, del director de La Joya de la Familia, pero esta es una película dramática, y dicen que también leí muy buenas críticas, que es con Kevin Costner y la Diane Lane y Leslie Mandel en el reparto. Sí. Y es una especie de western contemporáneo. La otra, el Sound of Metal, actúa Riz Ahmed, el protagonista, como un baterista de heavy metal que empieza a perder la audición. He leído muy, muy buenas críticas, y algún amigo que la vio me dijo que era de lo mejor que había visto en el año, así que estoy súper tento a verla. Bueno. La que sí vi, entre otras, como te digo, que tengo en esa lista, fue una que también le tenía muchas ganas. Es una película dramática, protagonizada por Jude Law y Carrie Coon. Jude Law lo vi hace poco en el The Third Day, en esa serie de folk horror inglesa que está muy buena, me falta ver la segunda parte. Carrie Coon, principalmente por lo que hizo en The Leftovers, la serie, esta serie de HBO de hace unos años atrás, que era buenísima también, de tres temporadas. Carrie Coon, una actriz que aquí prueba que es una muy muy buena actriz, y Jude Law también. Bueno, Sean Dorkin, el director, ha hecho alguna dirección de serie de televisión, también ha dirigido un par de películas antes, o una por lo menos, que tuvo un premio en Sundance el año 2011, se llamaba Martha Mercy, May Marlene, algunos cortos por ahí y algunos videoclips para Sharon Van Etten, que es una cantante folk muy buena. Pero en esta película, fíjate que parece que puso toda la carne en la parrilla. Sí, es bonita. Es una película, digamos, estéticamente es muy bella. La historia es la disolución o la crisis de un matrimonio. Hay todo un rollo también del protagonista, un tema de clase social, en esta sociedad inglesa que es tan clasista también. Bueno, es un matrimonio que vive en Estados Unidos. Él es una especie de broker, un ejecutivo financiero. Ella es una entrenadora de caballos de competencia, de equitación. Viven con un hijo en común y la hija de unos 10 años, y el hijo en común y la hija de ella, que es una adolescente. Y de un momento a otro él decide que debieran irse a Inglaterra porque allá tiene posibilidades de trabajo mucho mejores. Y ellos viven bastante bien, aparentemente, digamos, económica y socialmente. Y se va a Inglaterra, donde llegan a una mansión un poco ruinosa, pero tiene ahí una cancha de fútbol para jugar con el hijo, ella tiene espacio para entrenar caballos, tiene un caballo, un hermoso caballo negro, y él tiene empleo en una firma de inversiones, con un hombre que aparentemente fue en algún momento como su mentor o algo así. Y ahí él tiene que encargarse de buscar financiistas y mover algunas cosas. Y esa va a ser la pega, ¿no? Pero de a poco también empiezan a aparecer las fisuras del matrimonio. así como están las fisuras de la casa, que es muy potente esa relación que hay ahí entre la casa y lo que ellos son también. La personalidad del protagonista, Rory, una muy buena magistral, la actuación de Jude Law, te voy a decir. En una crítica que leí por ahí, lo recordaban, hacían el paralelo con el personaje de Bart Lancaster en El Nadador. Ya. Un tipo que está así como desplazado de donde está, digamos. O que cómodo. Aparente, él se ve cómodo. Pero de a poco la película te empieza a mostrar algo que te va a hacer mucho ruido. Y que es el ruido que les hace también a los dos como pareja, a lo mejor. Y que tiene que ver con esta cosa de vivir en la campiña, de vivir en esa mansión, de un montón de cosas que son aparentes. Tenemos por ahí también los deseos de, bueno, digamos, el proceso de crecimiento de la chica adolescente. La película está llena de metáforas en el entorno, en las relaciones, en la casa, en el caballo, en la forma de vida. Y está ambientada en los años 80. ¿Tiene ese guión? Mediados de los 80, en la época de la revolución neoconservadora neoliberal, digamos que el origen de esto que estamos viviendo ahora, de esta crisis que se vive a nivel mundial del capitalismo, y ahí tú empiezas ya a ver también como que está ahí presente. El guion es del mismo Durkin. Oye, ¿y la música es de la música de la época, no? Tiene música de los años 80 y tiene una banda sonora incidental de Richard Reed Parry, muy acústica, jazzística, con contrabajo, piano. La música es lindísima. Y la música de que las canciones, digamos, de que acompañan el cotidiano, que se escuchan en la radio, en el carrete que la hija hace con su amigo. La hija tiene conflicto con el padrastro y también con la madre, porque está percibiendo cosas que como que no son. Y sí, esa música está ahí presente, pues. Bronski Beat, The Cure, aparecen ahí. Yo creo que la película te va a gustar, te va a gustar mucho, pero es una película dura, y tiene una progresión que te va tensionando en cierto modo, la propia tensión de la relación de la pareja, y cómo se van rompiendo estas cosas. Son las que van sosteniendo toda la película, digamos. Yo no he visto ya un matrimonio. Yo la vi, terrible, muy bonita también. Yo no sé si andará por ahí, fíjate. Hay que verla. Yo creo que, no se resuelve, la resolución de la película igual es muy potente en esta película. Cada pareja un mundo, yo creo que no puede haber dos películas o dos historias. Sí. Así que esta, The Nest, El Nido... no confundir con una serie, hay una serie coreana que se llama así, porque cuando yo buscaba la película pillaba la serie. No está en plataformas que yo sepa todavía. Se estrenó en cines en Inglaterra. ¿Cómo la viste? Porque... plataforma ilegal, ya, no entendí. La busqué en nuestras plataformas ilegales, digamos, de descarga. Pero está pillable ahí, así que la vaya a encontrar al tiro, dice. Y te la... yo la encontré una de las buenas películas que he visto este año. No está dentro de las cinco mejores seguramente, pero está dentro del buen cine hecho el año 2020 por un director que no conocía y que me gustó mucho. Mira, yo estas dos semanas me quiero poner al día con las series que tengo perdidas, tengo harta serie atrasada, y después veré películas, pero ponerme al día con las series. Bueno, se nos acabó el tiempo y hablé creo que lo suficiente de The Nest. La fotografía me faltó destacarla, fíjate. Fotografía de Matías Erdeli, que es un director de fotografía húngaro. Las películas que aparecen acá, bueno, Hijo de Saúl, Son of Soul, que ganó el Oscar hace un par de años atrás. Él dirigió ahí la... Las otras películas no las he visto, así que no podría decir, y tampoco he visto Son of Soul, del año 2015, esa película. Pero la fotografía es muy, muy buena, digamos, los ambientes que logra. Toda la película es redondita, muy, muy redonda. Me encanta cuando lo vino en VIP, me encanta. Sí, sí, eso me gustó mucho. Así que despidamos entonces el bloque y esta película de Nest con A Forest de The Cure, un bosque, del disco Faith, si no me equivoco, o del 17 Seconds, ya ni me acuerdo, lo escuchaba tanto ese disco. Y volvemos dentro de poco más de 5 minutos con más nota en 35 milímetros en nuestro bloque final. Eso sería, pues. Ya volvemos. Ahí escuchamos a Forest de The Cure. Estoy buscando de qué disco era todavía, fíjate, porque entre otras cosas se me olvidó eso. Y ya ni me acuerdo de 17 Seconds, el segundo disco de The Cure, año 80. Qué buena canción. Y bueno, estamos en la sección final y la sección final de nuestro último programa del año. Vamos a dar solamente noticias. Tuviste una serie, estás viendo una serie buena, parece. Sí, la quiero recomendar, muy simpática y especial para la Navidad. Bueno, no está a la altura de nuestros clásicos, Realmente Amor, La Feria de la Familia. Una serie con hartos capítulos, pero cortito, es adolescente, se llama Dutch y Lily. Es un libro co-escrito por una pareja. Y esta serie tiene súper buena música, es divertida, es simpática. En el Rotten Tomatoes le pusieron 100 puntos. Yo le he puesto 80, pero no, me he reído harto. Tiene los clásicos temas navideños, pero aquí encarnados por una pareja adolescente, que ella conquista a un joven a través de un diario que va dejando por Nueva York, ¿no? Simpática. Así que, especial para estos días. ¿Y está ambientada toda en la Navidad o solamente una parte? No, es toda la Navidad, porque lo que pasa es que ella ama la Navidad y él la odia. Es una película de Navidad, una serie de Navidad. Es para verla ahora, no la voy a ver en enero o febrero, pues tenés que verla ahora o no la vi en todo el año. Fíjate que el otro día, mira, ya hay capítulo dirigido por Fred Savage. No, si está bien, si está súper bien. ¿Te acuerdas de Fred Savage, no? Y pues el niñito del baño maravilloso. Sí, el otro día, fíjate, cuando tú me hablaste de esta serie, yo la googleé y encontré ahí y aparecía Fred Savage y me acordé de John Savage. Ah, oh, ¿qué sabes de John Savage? La última vez que lo vi fue en... Bueno, después de Francotirador, el Amantes de María... Los buenos los muchachos del bar de Max. Bueno, sí, es preciosa esa película. ¿Y sabes qué? Yo la estuve buscando, no me acordaba cómo se llamaba en inglés. ¿Y tiene otro nombre en inglés? Inside Moves, movida interna. Sí. Película recomendable esa, y no me acordaba quién lo dirigía. Entonces me puse a buscar y dirige Richard Donner. No, Richard Donner. Laszlo Kovacs. Sí. Richard Donner dirigió películas así como superproducciones, Arma Mortal, ¿no? Superman. Sí, es un blockbuster, Richard Donner. Claro, claro. Recomiendo, X-Men cambiando también. Mi tema. ¿Ah? ¿Ya? Que vuelva a mi tema, ¿no? Le estoy molestando. Como yo estaba diciendo, claro, por Netflix. Ya, son 8 episodios la primera temporada. Me falta un poquito a mí, y cortito. Entonces el otro día me agarré, creo que me vi 4 de un viaje. Y tengo pendiente de Keepers, esa que está viendo el otro día, que es como un documental, que el caso es terrible, y no es tan bien. La de la monja asesinada y luego abuso de la oscura. Que la empecé a ver, quiero saber qué pasa, porque después de como de 30, 40, 50 años vuelven a investigar y a ver si pillan y tienen castigo los malvados. Y la otra que estoy viendo que me encanta, Mandalorian. Ah, yo vi los dos primeros capítulos de la temporada, después no seguí viéndola, fíjate. Es simpática, me entretengo. Igual he visto poquito todavía, pero no, me gusta mucho. Tengo a Baby Yoda a mi lado yo ahora. Sí, pues no... Yoda no lo he visto. Así que eso estaba viendo, po, y esperando, quiero ver lo que tiene anunciado tú ahí, lo de la mamá, la Reina del Blues, la serie documental sobre el rock latino, hay harto. Sí, me quitaste lo que yo iba a decir, pero bueno, pero... vamos con, mira, solamente desde hoy a las 6 de la tarde, y hasta mañana a las 6 de la tarde, el FIC Gualmapu, Festival de Cine Mapuche, liberó Blanco en Blanco de Teo Kurt. Que gané por ver la novia Castro. Esta película con Alfredo Castro, ¿quién más actúa? Lola Rubio, Lars Rudolph, Alejandro Goich, Ignacio Cerruti, David Pantalón y Esther Vega, que está ambientada en el exterminio de los Ona, de los Selnam, allá en Tierra del Fuego. y que tuvo una muy buena pasada por Venecia este año. Y que, claro, está en espera de estreno. Yo habría que verla esta noche. No creo que pueda. Yo tampoco creo que alcance a verla, es una lata no poder verla, pero está ahí y se estrena junto con un documental de 40 minutos de Elke Frank, que se llama Cooks Lehal Vida, que muestra, o sea, es, lo que pasa, a ver, ¿cómo lo digo? Voy a leer lo que decía el comunicado que leí, dice, expone el incremento de suicidio en jóvenes indígenas de San Andrés Larraín Char en Chiapas, a la vez que presenta los movimientos que han surgido para combatir este problema, dándole voz y espacio a los adolescentes que han perdido la gana de interés de vivir. Y es la historia, bueno, es un documental acerca de un movimiento juvenil que hacen hip hop en Náhuatl, si no me equivoco. Ah, qué bonito, interesante. No, en Tzotzil, en Tzotzil. Bueno, interesantísimo. Y que busqué, encontré por ahí una entrevista a la directora, pero no alcancé a leerla, pero alcancé a leer ahí la reseña de qué iba este documental. Y está disponible también justo junto con Blanco en Blanco, así que se pueden ver dos buenas realizaciones, una ficción que se, por todos los antecedentes que hemos tenido de críticas que yo tengo por allá y todo eso, parece que una muy buena película y que le haría justicia también a hacer una buena película respecto de esa temática. Estoy pensando yo en la Tierra del Fuego de Miguel Littín, que no era para nada buena. Mala. Tratar de ver en la noche. Multiestelar. Y esta otra parece que está bastante mejor. Así es que eso está en ficwalmapu.cl/en/película/blanco-en-blanco. Pero bueno, uno entra a ficwalmapu.cl y así no te va a dejar en la película. De una sola vez. Y recordamos también pues que en Netflix se estrenan ahora, el miércoles se estrenó Rompan Todo, la miniserie documental que tú decías recién, de 6 capítulos, que cuenta parte de la historia del rock en Latinoamérica. Hay una, fíjate, una columna en The Guardian respecto de esta serie, destacadísima, y aparecen los Jaiba. Recordamos que la serie es dirigida por Piqui Talarico, un director de videoclips, el creador y guionista es Nicolás Entel, y la producción es de Gustavo Santaolalla, que también es parte de la historia del rock argentino y latinoamericano, ya sea como parte de Arco Iris, y después como productor de discos emblemáticos del pop y rock latinoamericano, entre medio Café Tacuba, Los Prisioneros, etc. No, hay que ver esto. Y también se estrena, pero mañana viernes, La Madre del Blues, llamada en inglés Ma Rainey's Black Bottom, de George C. Wolfe, y que protagoniza Viola Davis como Ma Rainey y Chadwick Boseman en su último rol en como coprotagonista, no sé si alcanza a ser secundario o tiene un rol más importante, y que lo estarían postulando, parece que como actor secundario o soporte para los Óscares, un Óscar póstumo. Y sería el tercero después de Peter Finch y Keith Ledger, que decíamos la semana pasada también. Sí. Y por último, en cine online de Cinemark, se agregó a la parrilla Estación Zombie 2 Península. La secuela de Estación Zombie o Train a Busan, del coreano Yeon Sang-ho, una muy buena película. Es de zombies, pero tiene todo un rollo también con la familia, la paternidad. Dicen que esta Estación Zombie 2 Península no es muy, muy buena, menos aún comparada con la primera, con Tena Gusán o Estación Zombie. Así que eso, hay cosas para ver el fin de semana y van a aparecer más, pero ya la semana que viene uno va a ver poca cosa. Yo sí voy a ver película. El tiempo, yo nunca pensé que el tiempo iba a ser tan, tan escaso. Siempre pensé que la plata era lo que me faltaba, pero no, ahora es el tiempo. El tiempo. También falta la plata, pero no me importa. Despidamos entonces el programa de hoy y el año con una hermosa canción de Joni Mitchell del disco Blue. Que la, es muy importante el primer capítulo de Lily Dash. Dashy River.